16 grados, 6 décimas en la temperatura en la ciudad de Santa Rosa. Pero bueno, ahora me voy un poquito a Córdoba, me parece, porque creo que está allí el defensor de niñas y adolescentes, Juan Pablo Meaca. Buen día, ¿cómo le va, Meaca? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Bien, robándole un ratito de tiempo en el marco de este congreso que se está realizando. Cuénteme cómo está participando La Pampa y por qué es importante este congreso. Bueno, el congreso es el Congreso Mundial de Infancia, donde hay representación de todos los organismos y están las máximas autoridades de lo que es el Instituto Interamericano, es decir, el organismo específico de los Estados Americanos, están los responsables del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de UNICEF y de todos los países del mundo, los que son autoridades o responsables del área de niñez. Nosotros con la provincia de La Pampa trajimos en varias cuestiones, trajimos primero a los adolescentes que han participado en los paneles. Nosotros ayer estuvimos acompañándolos sobre participaban en dos comisiones, era la comisión de lo que es prevención de embarazo, de educación sexual integral, y después estuvimos también en la comisión de participación con los chicos del Consejo Provincial, el Consejo Municipal de General Pico, del Aprender a Gobernar, es decir, de todos los espacios de participación que tiene la provincia de La Pampa. Han venido chicos que fueron invitados por la defensora de Córdoba, ella los vio participar en el precongreso que hicimos en La Pampa y fueron invitados. Y además tuvimos como eje de la presentación en el marco de la sala central. Está dividido el precongreso, hay miles de personas y está dividido en varias salas, pero en la sala central estuvo la actuación del grupo de bombos que vinieron los chicos, y la verdad para nosotros fue un orgullo también que le hayan dado ser el grupo central en la cuestión artística. Después teníamos un video que tiene armado el Consejo Provincial de un trabajo que se va a hacer en el año que viene, el año 2023, con los niños, que va a ser una presentación que vamos a hacer internacional por el derecho al agua y el corte del río Atuel. Y gracias a la amabilidad de la presidenta del Congreso, nos permitió hacer la presentación también en la sala central del video. Entonces estuvieron los adolescentes del Consejo Provincial y estuvo el ministro de Desarrollo Social de la provincia, contó un poco la realidad del río Atuel, después presentamos el video y eso es la presentación que hemos hecho ante las autoridades nacionales e internacionales de que los niños, niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa el año que viene vamos a hacer un reclamo internacional por el tema del río. Más que interesante y más propuestas, un intercambio valioso para todos los que participan de este congreso y los proyectos para el año próximo, ¿no? La verdad sí, la verdad la provincia ha tenido, digamos, una participación muy activa en el congreso. Nuestro precongreso había sido, digamos, la doctora López, que es la organizadora del Congreso Mundial, nos había dicho que era uno de los congresos, de los precongresos que había. Se hicieron precongresos en España, Ecuador, bueno, en todos los países que han participado, y el precongreso de La Pampa les había encantado, por eso vinieron muchos chicos que participaron de ese congreso, por eso vinieron el grupo de bombos y varias de las participación que hubo ahí en Santa Rosa, fueron invitados especialmente acá a Córdoba. Y después se nos dio un espacio para nuestro reclamo, que la verdad es súper interesante porque varios de los participantes son autoridades en el Comité de los Derechos del Niño. Hay tres miembros del Comité de los Derechos del Niño, y son miembros que van a terminar votando en Naciones Unidas el tema. Y nos dio la posibilidad de plantear ante otros países, ante organismos internacionales y ante los argentinos, las delegaciones argentinas que están participando, nuestra problemática, y que nosotros, esa problemática está vulnerando los derechos de los niños y adolescentes de nuestra provincia, y nosotros vamos a hacer el reclamo. Esto también en el marco de que el año que viene Naciones Unidas, sobre todo el Comité de los Derechos del Niño, va a elaborar la observación general 26, que es de cambio climático y destrucción de, lo, de los ambientes y los humedales, y nosotros en el marco ese queremos hacer la presentación a los fines de que Naciones Unidas exija a la República Argentina que se garantice el derecho de los niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa que tengan un ambiente equilibrado y que el río Atul vuelva a correr por nuestra provincia. Acá lo saco dos minutos de tema, pero bueno, quería consultar con usted un par de temas. Por un lado, usted sabe que se está llevando a cabo el juicio a la madre biológica y su pareja del caso Lucio Dupuy. No le voy a preguntar sobre el caso, pero sí quiero consultarle si la ley Lucio es de significativa importancia para todo el país y los protocolos que se han activado a partir de los docentes y la detección de los docentes, si hay que pulirlo, está completo, hay que ponerlo en funcionamiento de inmediato y pulirlo después. ¿Cuál es su opinión? Mira, vos sabés que acá en el Congreso el tema, ayer hubo dos paneles dedicados a lo que es abuso sexual, violencia física contra niñas, niños y adolescentes. Con experiencias de todo el mundo, más las experiencias de la región, sobre todo de la región latinoamericana, que es interesante. Y la verdad, se está pidiendo, primero hay un tema que es empezar a visibilizar esto. Es decir, todos los distritos empiezan a detectar cada vez más situaciones de abuso sexual y violencia física contra los niños, que esa violencia física va en aumento en cuanto a la gravedad, es decir, ya se detectan no solamente violencia física con lesiones que le quedan a los niños, sino también niños que fallecen en el marco de esa violencia física que ejercen progenitores o los responsables del cuidado de esos niños. Una de las propuestas que se han hecho es empezar a trabajar un poco más con la legislación. En los congresos mundiales se habla más global, pero claramente todos los países empezaron a plantear la necesidad de rever todo el tema de legal para ver las figuras, cómo están reguladas en cada uno de los países. Que nosotros, lo del abuso sexual, ya hace 3 o 4 años que nuestra Defensoría viene planteando en el Congreso de la Nación que hay que hacer una mirada sobre las penas y sobre todo sobre el seguimiento, el abordaje que tienen los abusadores de niños. Eso salió acá en el Congreso, es una necesidad de la región, es decir, toda la región latinoamericana planteó el mismo tema, de la escasa que son las penas y de la falta de seguimiento, abordaje que tienen los abusadores y lo que implica reincidir en esos hechos. Otra de las cuestiones que se trabajó en lo que vos acabas de plantear es en actualizar constantemente los protocolos de todas las áreas, básicamente porque es un compromiso de toda la sociedad. Es decir, hoy nosotros en la Argentina lo tenemos, otros países todavía no lo quieren resuelto legalmente, pero nosotros hoy en la Argentina sí, que es una responsabilidad de todo actor social, es decir, vecino, el que pasa, el que lo conoce, el que es un empleado público o el que es un empleado privado, de cuando detecta una situación de violencia o de abuso sexual, cuando tiene un relato de un niño, la necesidad de comprometerse con la denuncia. Se habló también de las líneas, nosotros hoy ya tenemos en funcionamiento la línea 102, y básicamente lo de las líneas se habló en la obligación y el compromiso que tiene que haber en hacer la denuncia en el lugar específico que se tiene que hacer. Y que muchas de las experiencias que se han planteado es que mucha gente cree que con la publicación en la red social o con un mensaje de WhatsApp queda hecha la denuncia y no es así. Entonces, trabajar mucho en estos números como el 102. También se planteó la necesidad de buscar en las plataformas dispositivos para que sean de denuncia o vía WhatsApp y vía redes, vía perfiles de organismos públicos, sobre todo porque nosotros acá se están haciendo dos congresos a la vez, por un lado están los adultos y por otro lado hay un congreso de niños adolescentes, y los niños adolescentes claramente plantean que ya su mundo es un mundo digital y que todos los dispositivos de denuncia, de acompañamiento, todo tienen que mudarse a los espacios que ellos habitan, que son espacios virtuales. Y la verdad eso después se analizó también con los adultos y se vio esa necesidad de que hoy, sobre todo, el 112 es una línea fija, pero que hoy es indispensable también el tema de ir pensando dispositivos vía WhatsApp, vía redes sociales, donde se lo pueda acompañar, atender y recibir una denuncia si hay que hacerlo al niño adolescente, porque si al niño adolescente el tema de la línea fija es un espacio que no conoce y que no utiliza. Entonces, también eso se va modificando cómo llegar a los niños adolescentes. Los niños adolescentes, todo lo que es campañas de abuso, violencia, todo eso, están pidiendo que se muden de los espacios tradicionales a los espacios virtuales. Ellos básicamente la radio, la televisión y las noticias las reciben por sus celulares. Entonces, digamos, todo lo que es campaña pública y de ONG que está planteada para que ellos tengan la información, tengan la ESI, tengan todas estas cuestiones, uno ya la tiene que pensar para los medios que ellos habitan, y son los medios virtuales. Entonces, sí, sí, sí. Esto que les pasa a ustedes con las radios, que ya hoy todas las radios tienen y uno las puede escuchar por el celular, y que la noticia la vemos también por el celular más que por el papel, también en cuanto al abordaje de los niños, un requisito fundamental de mudarnos y empezar a trabajar todos esos temas en esos espacios. Y otra de las cuestiones que estamos trabajando, que nosotros ya en el protocolo de abuso de la Pampa, en el Consejo Provincial de Niñez, venimos abordando ese tema, es prever todas las figuras de abuso, de violencia, que se realizan a través de medios electrónicos, lo que es grooming, lo que es violencia a través bullying, a través de redes sociales y toda esa cuestión, en cuanto uno, digamos, los organismos específicos que han venido han detectado un aumento, en virtud de los chicos habitan esos espacios, un aumento del acoso sexual y de la pedofilia a través de los medios electrónicos. Hemos hablado reiteradamente de estas cuestiones y cómo es difícil. Hay tanto delito y tantas cuestiones nuevas y todo digital y toda esta situación, que a veces la justicia y las leyes, digamos, tardan en llegar a tiempo con las cosas. No. En ese marco, hemos hablado en otras oportunidades, Meaca, sobre también la baja de imputabilidad de los niños. En estos días ya ha tomado estado público aparentemente una violación de adolescentes a otro adolescente de 13 años, una violación perpetuada por chicos, creo que de 14 a 15 años. Es difícil juzgar esas situaciones porque es difícil juzgar a un adolescente, ¿no? Mira, básicamente lo que siempre hay que aclarar es que uno tiene mecanismos de intervención ante estas situaciones, sea desde el ámbito penal juvenil, cuando tienen cierta edad, pero también desde el ámbito de protección. Es decir, no es que el niño, cuando ha sido agresor y no tenga 16 años, no se hace absolutamente nada. Eso no es así. En realidad, la ley a nosotros nos da un montón de mecanismos para trabajar con la familia, si se puede. Si no se puede trabajar con la familia de ese niño, modificarlo, pasarlo a otro referente familiar, a un abuelo, a un tío, ponerlo en espacios terapéuticos, ponerlo en espacios de acompañamiento, organizar el tema educativo. Entonces, sí, el Estado tiene. Sí, hay algo que vos planteás y que es lo que uno, sobre todo en estos espacios, trata de trabajar, que hay una cuestión de una complejidad en cuanto a ciertas conductas que a uno, sobre todo como defensor, lo hacen preocupar de cómo trabajar y cómo abordar a estos niños, a estos adolescentes, porque uno la etapa donde están es una etapa donde nosotros aspiramos a reinsertarlos socialmente y que no haya una reincidencia otra vez con un hecho tan grave. Lo que sí que hay mecanismos, hay abordajes, esta situación que se produjo, una situación que está ya interviniendo tanto el que tiene alguna condición de punibilidad desde lo judicial y administrativo, el que está bajo las líneas de 16 años con la parte administrativa. Nosotros acá en el día de hoy a la tarde se va a hablar del tema penal juvenil. Uh-huh. y hay varios fiscales de otras provincias que van a hablar de nuestra ley, porque nuestra ley es la ley más actualizada que va a empezar a entrar en rigor en la provincia de La Pampa en agosto del año que viene. Y es una ley que yo creo que sobre todo al oyente y a la sociedad, que tiene que quedar con la absoluta tranquilidad, que sea, si un niño sea mayor de 16 años o sea menor de 16 años y hay una infracción a una cuestión, a una ley penal, sea desde el ámbito judicial o sea desde el ámbito administrativo, siempre hay una intervención para garantizar su derecho, siempre con la mirada de que nosotros a ese niño tenemos una posibilidad, ese adolescente, de ver la situación, de recomponer la situación que se ha producido, de trabajar con el niño para reinsertarlo en la sociedad. Lo que no hay que plantear y que se ha planteado en este congreso son creer que hoy tiene 14, mañana puede tener 9 y algún día va a tener 8, y que con bajar una edad y privarlo de libertad se resuelve el tema. Eso no resuelve absolutamente nada, es mentira eso. Es darle a la sociedad una cuestión o un planteo que en realidad no va a solucionar el problema. El problema lo va a solucionar es que ese chico tenga un abordaje, tenga un acompañamiento, tenga equipo técnico atrás y que nosotros logremos revertir esa conducta para que no se repita más, ya sea como adolescente o como adulto. La privación de libertad a la larga produce reincidencia y hechos cada vez más graves. Y eso está comprobado porque tuvimos 100 años de privación de libertad y nosotros, uno estudia estadísticamente y ve que las situaciones de abuso, la privación de libertad, lo que termina implicando, sobre todo cuando son niños y adolescentes, que en realidad no se modifique la conducta, sino que se agrave. Y la aspiración que uno tiene que tener es que trabajar con el niño, trabajar con el marco familiar, ver cuál es la situación, ver por qué se produjo esa situación y reinsertarlo a la sociedad con la seguridad o con el trabajo que tiene que tener uno de que ese hecho no se va a volver a repetir. Es exacto como usted dice, acá lo importante es que se siga trabajando sobre esto y que se llegue prontamente a saber cómo tratarlo, cómo mejorarlo, porque la situación y los vecinos están todos muy muy enojados. La comunidad y es al esto digital que hablábamos, la información llega muy rápido. Entonces, por cualquier cosa, la gente está, ya sale a pedir justicia y hay que parar un poco y explicar estas cosas. Sí, yo hay una cuestión que viste que también quiero, que a través tuyo, trasladar al oyente y todo, y es, nosotros muchas veces, sobre todo a mí y los otros actores de niñez, hay mucha información que no la podemos dar porque es reservada. De cuestiones que se están haciendo, abordaje con la familia, abordaje con el chico, seguimiento, acompañante que ponemos adentro de los domicilios. Es toda una información que es reservada, que en los casos particulares no la podemos dar porque nos prohíbe la ley hablar de esos temas, pero yo quiero trasladarle a través tuyo, al público, que ellos tienen que tener la confianza y la seguridad de que cada vez que sale una situación, ya hay un equipo técnico que está interviniendo, hay medidas que se van tomando, hay medidas que se evalúan para tomar, que muchas veces no podemos anunciarlas porque lo tenemos prohibido por la ley, pero que no es que haya una situación y que un equipo no va a tener equipo técnico, no va a tener un seguimiento. Todas estas situaciones que se presentan son situaciones que ya los organismos, la justicia, la parte administrativa, la parte de las unidades locales de los municipios, los equipos de adicciones, ¿no? Son situaciones que ya están abordadas y que cada vez que se presenta una situación así implica a lo mejor modificar una medida o tomar una medida más grave, porque tenemos posibilidad de retirar los chicos, de ponerlos en espacio terapéutico. Entonces, la confianza tiene que haber que se hace. Lo que sí, tenemos una imposibilidad legal todos de plantear eso que se hace, porque la intervención está reservada, las situaciones de los niños se reservan, pero uno tiene que quedarse con la confianza. Yo he tenido mucha gente de los barrios que me ha llamado por varias situaciones que se han tenido produciendo en la provincia, y yo siempre, al margen de esta reserva que tengo, les trato de transmitir esto, que son situaciones que ya conocemos, que nosotros inmediatamente, tanto la Defensoría de la Justicia como el órgano administrativo, empezamos a tomar medidas, y que la idea siempre es preservar al chico, garantizar los derechos tanto de víctima y cuando son en situaciones penales juveniles de chicos que se han infringido alguna norma, también con ellos son medidas que se toman para resolver la cuestión. Lamentablemente muchas veces uno no puede dar esta información en virtud de la reserva que tiene, pero bueno, uno la idea es trasladarle que se conocen las situaciones, que se toman medidas, que se evalúan otras medidas que se van a tomar en futuro, y que hay ya equipo técnico, operadores, todos que están con el acompañamiento y seguimiento de esa situación. Muy bien. Meaca, muchísimas gracias por, como siempre, por atendernos, por contestar todos. Un abrazo enorme para toda la gente de La Pampa que nos está dejando excelentemente representados en ese congreso, a nuestros pibes que con ese grupo, con esos tambores que son maravillosos. Muchísimas gracias y bueno. Al retorno seguramente estaremos charlando nuevamente con usted. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y le invito al público. Está encargado ya en varias páginas de los organismos que hemos venido, de algunos medios de comunicación, la actuación de los chicos, la participación de los chicos, el video de la Tuel que lo hicieron ellos. Los invito a que lo vean porque la verdad es un trabajo en defensa de los derechos humanos, no solamente de los niños lo están haciendo por sus derechos, pero es un trabajo en defensa de los derechos humanos de todos los pobladores de La Pampa, que esperemos que tengamos un fallo de Naciones Unidas y que resuelva el tema. Así es, muchas gracias, buen día. No, gracias a usted.